cuidándote de todos. Hay un maldito tirano que es para vos. Emiliano, buen día. Buen día. Estamos recibiendo, como adelantábamos, a Luis Mendieta del grupo Encuentro, este grupo de familiares que surgió, podemos decir, en el litoral, particularmente, pero va abarcando distintos departamentos. Yo estaba repasando en la página web de la radio que en julio lo tuvimos por acá, una delegación que vino y se reunió con parlamentarios, que intentó ser recibida por el gobierno, poder ejecutivo, la torre ejecutiva, en ese caso no tuvo eco el reclamo, y así que le estamos agradeciendo a Luis que esté esta mañana, le tocó llegada con lluvia además a Montevideo. Buen día, Luis. Buenos días, y bueno, como siempre, muy agradecidos a ustedes por abrirnos las puertas y brindarnos el espacio. Bueno, queremos hacer el seguimiento de cómo está esta situación que sobre todo los llevó a movilizarse por esto de los traslados de familiares, ¿no?, de las cárceles a mayor distancia de donde viven, de donde tienen a sus seres queridos. ¿Qué avances han habido o qué situaciones actuales podemos informar, Luis? Sí, como bien tú dijiste, es el pasado julio nosotros tuvimos una reunión con Betiana Díaz, la parlamentaria, o sea, la senadora, perdón, del Frente Amplio. A raíz de esa reunión que tuvimos, hubieron pequeños movimientos, pero bueno, paulatinamente. Creemos que debe agilizarse mucho más de lo que se viene agilizando esta problemática, porque nosotros comenzamos siendo grupo reencuentro del norte, o sea, uh-huh, la zona norte del país, pero actualmente ya abarcamos departamentos de todo el interior del país. Y bueno, vinimos hoy, gracias a Dios, tenemos una agenda bastante cargada en el sentido de reuniones y bueno, estamos con ese fin de seguir el diálogo porque entendemos de que hace falta gestión y bueno, creo que no alcanza con que solamente nos reciban y ser recibidos por los parlamentarios, sino que también hay que ponerse en marcha sobre, claro, el reclamo que nosotros estamos haciendo, que básicamente está basado en una ley, ¿no? Lo que decías de algunos avances, o pequeños avances, decías, ¿ha habido algún traslado que ustedes vean como positivo, digamos, que hayan regresado a donde estaban o alguna situación similar? Sí, sí, tal cual. E incluso uno de los papás que vino en aquella uh-huh ocasión con nosotros aquí, ya fue llevado su hijo al lugar de origen, que era Artigas, uh-huh, y bueno, entre otros, pero falta muchísimo todavía. Nosotros hoy tenemos reuniones con Fernando Pereira, tenemos reuniones con la comisión de FOCAP del ZUNCA, porque estuvieron en contacto con nosotros y bueno, y existe la posibilidad de poder implementar los talleres de construcción en las cárceles del interior. Nosotros básicamente dejamos siempre presente que nuestro objetivo madre es el acercamiento familiar, el tema de la visita. A raíz de eso, cuando eso se concrete, si Dios quiere, vamos a enfocarnos de lleno en todo lo que se trata de la rehabilitación y bueno, y poder sumar un granito de arena en ese sentido de la rehabilitación de quienes se encuentran privados de libertad, porque como ya sabemos, aquí en Uruguay no existe la condena perpetua. Tarde o temprano ese privado de libertad va a retomar su libertad y va a estar de nuevamente en la sociedad. Esto de que decías del ZUNCA quiere decir que también, y por supuesto que es lógico que así sea, están aprovechando, digamos, de que están organizados, movilizándose por estos temas, para pensar también en cómo se da la vida de ellos dentro de la cárcel, en plantearles actividades que hoy por hoy no tienen, ese tipo de cosas. Tal cual, y principalmente para una herramienta para el día de su libertad, ¿no? Que cuando se retome, claro, la libertad, ya salí con una herramienta laboral principalmente, que eso es importantísimo. Y bueno, después tenemos reuniones también con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y con la Comisión de Derechos Humanos a las 18:30 del PCNT, porque somos conscientes y está establecido en la Constitución de que el poder, o sea, el sistema político es quien debe de velar por las leyes, o sea, por el cumplimiento de las leyes, y bueno, nosotros estamos basados justamente en en un decreto, en un artículo de la ley 14.470, básicamente, en la cual se atropella y se vulnera. Entonces, en base a eso es que nosotros estamos golpeando puertas y, bueno, teniendo reuniones con el sistema político también, porque son quienes deben de tomar carta en el asunto, ¿no? Uh-huh. Recordemos, Luis, a cuántas familias, digamos, ustedes están contemplando en este reclamo que hacen, que si manejan algún número de cuántos son los presos que están alejados, digamos, del lugar de residencia de sus familias. Sí, familias en nuestra comisión somos más o menos 50 y poquito. A veces varía un poco, hay gente que ya no pertenece, otros que van ingresando, y eso varía entre 50 y poco de familias. Más o menos tenemos una cifra de que de Salto, afuera de Salto, solamente el departamento de Salto, hay unas 80 privados de libertad más o menos que han sido trasladados de ese departamento. Nos consta que también entre Artigas y Salto son los dos departamentos que más privados de libertad traslada para diferentes uh-huh. establecimientos. Eso no fue un dato que nos llegó los otros días por parte mismo de un familiar. Y bueno, estamos basado en eso, en esta lucha que poco a poco va a ir tomando color. Nosotros, permítame comunicarles que uh-huh. Comenzamos nuestro trámite de personería jurídica, uh-huh. Y bueno, ya vamos camino a una comisión civil, que es un respaldo muy importante para este grupo, ¿no? Claro. En aquella oportunidad, en julio, no sé si después hasta hoy hubo alguna otra novedad, contacto así de que le fueran recibidos, que fueran escuchados, el encuentro que tuvieron fue solo con la senadora que mencionabas, con Betiana Díaz, ¿o hubo alguna otra más? No, justo desde aquel encuentro que tuvimos la reunión con Betiana Díaz, vamos a volver a tener una reunión hoy con otra diputada, con la diputada Graciela Barrera. Pero no tuvimos más encuentro, incluso desde la distancia, es entendible que no podemos viajar todos los días. Claro. Tenemos números de WhatsApp del INR que se nos fue brindado en otra ocasión, y bueno, sinceramente no, muchas veces no son respondidos los mensajes cuando se consulta algo sobre algún familiar. Imagínense que hay familias de Rivera, familias de Artigas que nos consultan a nosotros sobre ciertos trámites. Nosotros volcamos esa inquietud a ese número y, bueno, muchas veces no somos respondidos, y, bueno, son cosas que por eso mismo decía al principio del diálogo, que no basta solamente con ser recibido, sino que también hay que atacar el problema o la problemática y ponerse a trabajar. Entendemos que el parlamentario es un sector que todo órgano del Estado, del gobierno, pasa por ahí. Creo que deslindarse de las responsabilidades o de la falencia o de las grietas que existen en ciertas posiciones, me parece que no está bueno, ¿no? ¿Y qué se supone que son teléfonos que están para la atención de los familiares, o es un contacto que se les dio a ustedes? No, porque yo el 12 de mayo tuve una reunión en el INR con un muchacho que es del sector de familia, justamente, por este tema. Y bueno, a raíz de esa reunión me pasó un contacto de WhatsApp, justamente para trámite o para consultas telefónicas por WhatsApp, que es mucho más factible. Pero está, desde un momento, desde un tiempo a la fecha, no, muchas veces no se nos responden los mensajes. Bueno, yo ya eso lo hice saber, porque mandamos un correo a la senadora Betiana Díaz, explicándole también de que muchas veces ocurren este tipo de cosas que no suman, ¿no? Claro. Luis, vos mencionabas esa reunión que tuvieron con el INR. Más allá de otros encuentros con otros actores del sistema político, que son, por supuesto, para ustedes muy importantes, por lo que vos mencionabas, con las autoridades puntualmente que están vinculadas con el tema cárceles, Ministerio del Interior, INR, ¿qué nivel de encuentro han tenido con ellos? Si se han sentido escuchados por las autoridades del sistema carcelario. Sinceramente, nosotros en la ocasión anterior, que fue que vinimos en julio, creo, 15, 20 días antes ya veníamos solicitando poder reunirnos uh-huh. con la directora nacional del instituto y con el ministro Carlos Negro, que sabemos que son las autoridades que competen a este tema, y ta, pero no tuvimos suerte, no fuimos recibidos. Y bueno, ta, y en pos a eso... tampoco insistimos mucho porque creo que no hubo mucho interés, sabiendo que el esfuerzo que hacemos nosotros para venir, para viajar, como en aquel entonces que viajamos cantidad de familias, que nuestro respaldo solamente se basa en nosotros, en venta de tortas, en venta de pataflora, rifas, venta de pasteles, etcétera. Somos familias de bajos recursos, pero bueno, no se tuvo ni siquiera en cuenta eso y nos fuimos recibidos por las autoridades, que justamente nosotros sabemos que competen a este problema y que veníamos solicitando ser recibidos por ellos también. Estamos hablando de familias de Salto, de Artigas, de Rivera, algún otro departamento también. De Paysandú. Ajá. En ese entonces vinimos de allá del norte, vinimos de Paysandú, Salto y Artigas, y nos encontramos con familias de Canelones y de Montevideo y hasta de Soriano acá también en esa ocasión. Que también tienen ese problema. Sí, tienen esa problemática. Actualmente alejados. Hay incluso gente de acá de Montevideo que tiene su ser querido trasladado a Rivera, por decirte algo, a 700 kilómetros. Si será ilógico el sistema que de una punta a otra hacen cruces que no. ¿Y esos traslados quién los determina? ¿Es la justicia o es propiamente el INR? No, eso comienza la gestión por parte de las direcciones de cada cárcel y aparentemente eso se solicita a la Junta de Traslado que pertenece al INR. Y ustedes con este tipo de encuentros como el que tenés tú hoy con distintos actores políticos y sindicales, también buscan, generar masividad en el tratamiento del tema, o buscar que este tema se solucione por otras vías, al no sentirse escuchados por el INR, que pueda haber organismos que están por encima, digamos, en el esquema jerárquico del Estado, que puedan darles una solución, o gente que pueda decirle a la gente que está en el INR, a las autoridades del INR, que le presten más atención a este tema. Y vamos por ese lado, en principio con Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio. Nosotros entendemos que es el presidente de la fuerza política que hoy gobierna el país. Uh-huh. Entendemos que el sistema político es quienes deben de velar por el respeto a las leyes y por el cumplimiento de las leyes. Nosotros estamos reclamando justamente una ley, un artículo de una ley que está siendo vulnerado. Creo que, como tú bien dices, creo que es un factor importantísimo tener esa reunión con él para hacerle saber de primera mano esta problemática, que es una problemática que viene hace tiempo, sí, lo sabemos, pero que bueno, que creo que el sistema político influye y demasiado, porque si bien las autoridades que competen al tema, como la directora nacional del INR, es un cargo político, el ministro del Interior, que es otro de las autoridades que compete a este tema, es otro cargo político, y sin duda alguna que la influencia política es avasallante, porque son quienes tienen que tomar cartas en el asunto. Luis, tenemos la información de que se dio el fallecimiento de algún preso trasladado en los últimos tiempos. Sí, hace aproximadamente 20 días, sí. Ese muchacho también era perteneciente a Salto, había sido trasladado para Alconcar y bueno, perdió la vida, sí, hace 20 días más o menos, sí. Nosotros como grupo vinimos con familiares y eso, nos hicimos presente y hicimos el trámite para poder llevar el cuerpo para Salto. Sí. Claro, fue de esos traslados que, repetimos, no se les da una explicación a los familiares, muchas veces ni se enteran cuando se enteran ya después que ya fueron trasladados. Sí, la mayoría de las veces sí son decisiones que se toman en la cárcel y bueno, pero el tema es que es como hablábamos con la senadora cuando tuvimos la reunión, y usted, quien va y consulta al INR, siempre se le da la misma respuesta de que son problemas de peligrosidad, muchas veces por problemas de conducta, etcétera. Sea el problema que sea, creo que hay un derecho que se debe respetar y se vulnera y se pisotea. Nosotros por eso, cuando tuvimos la primera reunión con el INR, que fue el 12 de mayo, trajimos esta problemática. Pero trajimos un abanico también de posibilidades de soluciones, que entre ellas estaba que, bueno, que en vez de seguir fabricando más cárceles acá en la zona metropolitana, que se pueda invertir en módulos con la seguridad que ellos prevean en el interior. Entonces, todo aquel privado de libertad que ellos ven que escapa la conducta que ellos pretenden, bueno, que sean derivados a esos módulos, pero no alejados de sus seres queridos, porque claro, es un factor importantísimo también. Bien, para cerrar, repasanos entonces qué reuniones tenés previsto hoy. Decías del ZUNCA, primero de este fondo, que es un fondo para capacitación, ¿no? Sí, FOCAP es el fondo de capacitación, sí, a las 10. Tenemos con ellos una reunión, porque bueno, está en proyecto poder implementar fondos de, perdón, talleres de construcción en la cárcel del interior. A las 15 horas tenemos con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y a las 16:30 con Marcelo Abdala, que es el presidente del PCNT y la Comisión de Derechos Humanos del PCNT. Bueno, ahí buscando también la sensibilización, digamos, del tema en esos ámbitos sociales, en el caso del PCNT. Totalmente, apelando a que, primero que nada, al derecho humano, porque esto es atropello a los derechos humanos, y bueno, en segundo lugar, así dejando presente nuestra intención de también colaborar y poner nuestro granito de arena a la hora de hablar de rehabilitación, porque eso sin duda es algo que ayuda y mucho a la rehabilitación de todo privado de libertad. Bueno, y encuentros así directos a nivel de gobierno, por ahora entonces... Perdón, se me escapó, sí. Una diputada. La diputada Graciela Barrera, tenemos a las 12 del mediodía. Si ella no es, recordanos, legisladora de... De MPP. Bien, bien. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto, seguramente en los próximos días tendremos contacto con ustedes, a ver qué. Y decías que iba a haber un contacto para dejar constancia con Kung Fu Onbillam, que hace un trabajo muy importante también con presos, de actividades culturales, de música, en fin, que bueno, por estos horarios, por las agendas, hoy no se da, pero para dejar constancia que él también está interesado en sí, el tema. Sí, sí, hace tiempo que estamos en contacto con ellos también, si están interesados, y nosotros también tenemos interés de poder tener una reunión con ellos también, porque nos interesa también todo lo que trabajo dentro de las cárceles. Claro. Y tal, pero por temas de horario, sí, de agenda hoy se nos complicó un poco, sí. Bien. Bueno, Luis, repetimos, muchas gracias por haber estado temprano esta mañana por acá y te vamos a contactar para saber los resultados de estos encuentros. Muchísimas gracias a ustedes una vez más por abrirnos las puertas y brindándonos el espacio. Y el saludo a las familias que integran el grupo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Habrá que intentar la